Ya solo dos minutos nos separan de las 12 del mediodía. Vamos a tomar contacto con el comisario Darío Almendros para saber cuáles son las novedades de últimas horas aquí en la ciudad de Saladillo. Buen día, comisario. Gracias por atendernos. Buenos días, estoy a la audiencia, Carlos. Comisario, bueno, lo dicho, ¿no? ¿Cuáles son, qué ha sucedido en las últimas horas? Sí, en el día de ayer o anoche, mejor dicho, por Nicolás Ciruli, la sustracción de su vehículo, una Chevrolet 2005, que se hallaba estacionada en la calle Álvarez de Toledo, por lo cual se inició una investigación caratulado hurto automotor e interviene en el mismo el doctor Alberto Sarramone. Eso es la novedad del día de ayer, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. La palabra entonces del comisario Darío Almendros con las novedades policiales desde la ciudad de Saladillo.